Este sábado 16 de julio en Sala Madison. Consigue tu entrada llamando a los números 642-286-214, 671-369-793. Única presentación en la Comunidad Valenciana. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Es la buena música que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Bueno, ahí tenemos a Karol G. Estará visitando Valencia el próximo 23 de julio. Tenemos una agenda repleta de conciertos. Nos vamos largos de conciertos en este mes de julio. No quieren partir, no tienen con qué roncar, pero no pueden con... Ha llegado el mes de julio. Sí. El mes en el que estaremos esperando a esta gran figura de la música internacional, sin duda alguna, la voz más importante de la música urbana, Karol G, y estará en el Festival Diversity, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Simplemente hace parte de un ramillete de artistas importantes que se presenta en el barco de este festival. Recordemos que también estará Cristina Aguilera, Ozuna y muchos más. La lista continúa. Valencia se llena de música en el mes de julio y será con el Festival Diversity. Salgo así, Carla, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Perreando duro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te roncando. Tú pa' darme la de que... Escuchas la programación internacional de Latino, Latino, RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Carlos Angulo nos actualiza. Sí. ¿Cómo está el movimiento de las redes sociales a esta hora? Comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del actor Austin Butler, quien protagoniza la más reciente apuesta de Warner Brothers, el biopic de Elvis Presley, luego de que se pelease en un pub en la ciudad de Tokio junto al actor Ezra Miller. Tras la discusión, Butler le dio un puñetazo a Ezra Miller, quien fue expulsado del lugar por el equipo de seguridad, por lo que por los momentos el nombre de Ezra Miller se mantiene entre la polémica, mientras se encuentra pospuesta de manera indefinida la nueva producción de la cinta The Flash. Entre otro de los nombres más importantes, entre las noticias del día nos encontramos con que asciende 53 el número de muertos en tráiler en San Antonio de Texas. El número de personas fallecidas tras el hallazgo de un tráiler abandonado en las afueras de la ciudad de San Antonio, de acuerdo con la oficina del médico forense del condado de Bexar, el cónsul de México y de San Antonio han detallado hasta el momento que se estima que hay 53 fallecidos, entre los que se encuentran al menos 7 guatemaltecos y 2 hondureños, de acuerdo con información proporcionada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Entre otras de las noticias está la Star Wars Celebration. Al igual que entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Feliz Fin de Semana. Entre otros de los nombres, el hashtag de Stranger Things forma parte de las tendencias del día, ya que el día de hoy, 1 de julio, llegan a la plataforma los 2 episodios que conforman el segundo volumen de la 4ª temporada de la popular serie de Netflix. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales. El Café Mañanero es inspiración. Compartimos un café con Jaime Durán. Él pertenece a CEAR. Esta semana ha sido noticia en España e incluso en Europa la muerte, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, de al menos 37 personas cuando intentaban saltar la valla de Melilla. Se ha convertido en un salto mortal. Y ha dado lugar a mucha polémica, han suscitado muchas críticas, especialmente al gobierno, en particular al presidente Pedro Sánchez. Las organizaciones no gubernamentales han pedido una investigación profunda a estos hechos o sobre estos hechos, tanto al gobierno de España como al de Marruecos. Y una de esas organizaciones es precisamente CEAR. Jaume, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la información que una semana después se tiene sobre lo ocurrido en Melilla? Ya los cuerpos de los inmigrantes fueron sepultados porque se empezaba precisamente la semana con la información de que Marruecos se había apresurado a cavar una fosa para dar sepultura a los inmigrantes que fallecieron. Sí, efectivamente. Vamos a ver, este hecho, estas lamentables muertes, al final son personas que pierden la vida no de forma natural, sino por la acción de la política en las fronteras, en las vallas. Estábamos hablando hace también un momentín de Texas, ¿no? donde decenas de personas perdían la vida dentro de un camión. Todo esto sabemos que es consecuencia. Bueno, ayer mismo, ¿no?, supimos de la muerte de 14 personas más en una embarcación que intentaba llegar a las Islas Canarias y que sufrió un incendio y otras circunstancias que están pasando todos los días que provocan la muerte de personas que intentan llegar a países seguros. Es un punto más en la escalada esta de externalizar las fronteras, de militarizar las fronteras, de no generar vías legales y seguras, al fin y al cabo, que es lo que venimos pidiendo. Es decir, el hecho de que no hayan vías legales y seguras para que las personas puedan llegar a los países seguros, lo que provoca son este tipo de políticas, al final, de muertes, ¿no? La información que tenemos es la propia que nos aporta la propia Organización de Derechos Humanos de Marruecos, ¿no? Las cifras hablan de 37 personas fallecidas, y lo que pedimos desde el inicio, desde el principio, primero es una investigación exhaustiva. Tenía que estar los informes realizados, la identificación, son personas con nombre, apellido, con familias, con nacionalidad. Tenemos que saber qué personas son, las autopsias y la investigación. Esto no se puede desarrollar si se cierra en falso, y por eso muchas organizaciones, tanto internacionales como españolas, ¿no?, la propia Unión Africana y centenares de organizaciones, estamos pidiendo una investigación independiente para esclarecer estos hechos. Jaume, muy buenos días. Más allá de la investigación, ¿qué alternativas jurídicas podría tener una acción de este tipo que termina con este fallecimiento? Vamos a ver, por una parte tenemos los hechos se desarrollan en parte en territorio marroquí, y por tanto digamos no operaría la justicia, aunque la Fiscalía General del Estado está investigando. Puede que por una cuestión de territorialidad finalmente no sea España o la Unión Europea el lugar donde se dirima la investigación. Por eso nos preocupa tanto, porque la verdad es que el mecanismo jurídico que opera en Marruecos, pues realmente es algo que se nos escapa a las organizaciones. Quiero decir, si se cierra en falso, si no hay una investigación, si ya están enterrados las personas a las que tendrían que estar identificadas y con las autopsias realizadas en una investigación independiente, pues realmente se irán cerrando todas las vías posibles desde el punto de vista jurídico. ¿Qué opinión le merece en lo que ha dicho el gobierno, y no solamente el gobierno de España, sino también el gobierno de Marruecos? Han señalado concretamente a las mafias de ser las responsables de esta tragedia. Nosotros siempre decimos que las mafias son consecuencias de las políticas europeas, también las americanas, ¿no? Yo ahora que escuchaba las noticias, la muerte de estas, creo que eran 50 o más de 50 personas en un camión en Texas, ahí dentro escondidos. Las mafias son la consecuencia de la no existencia de esas vías legales. Las mafias son la consecuencia de que los estados impiden por todas, de todas las maneras, la llegada de personas, y lo que hace es que ante esta necesidad de huida de personas de manera forzada, aparecen estas mafias. Estas mafias, por supuesto, hay que perseguirlas, estas mafias hay que evitarlas, pero lo que está claro es que en este caso estamos hablando de una gente que estaba cerca del monte de Gurugú, que decidió ir hacia la valla. Ahí no hay una mafia que organice una entrada, sencillamente porque ahí las mafias no operan. Las mafias pueden operar en las embarcaciones que llevan a las costas y tal, siempre, como digo, consecuencia de las políticas europeas, y por tanto echarle la culpa de muertes en una actuación violenta de la propia policía, que reconoce que claramente atacó, eso se ha dicho claramente por parte de testigos directos, de que claro, no se lanzaron bombas de gas al aire ni pelotas de goma al aire. Esta vez se hizo directamente contra personas que estaban agotadas, que venían corriendo, que tenían, bueno, estaban en una situación muy precaria, ¿no? Entonces las mafias no son más que una excusa. El gobierno español reculó al principio, como sabéis, dijo que bueno, que no tenía nada que decir y que el operativo había sido de Marruecos y que todo solventado, ¿no? Todo finiquitado de alguna manera. Después reculó, después de ver las imágenes. No hace falta ver las imágenes, lo que tenemos que ver son los hechos. 37 personas muertas, incluso tenemos que ver si son asesinadas, si ha sido un homicidio, si ha sido un homicidio por imprudencia. Hay que ver, hay que dirimir esto. Esto es lo que estamos hablando. Lo que pedimos es una investigación, la justicia, la no repetición, la reparación del daño. Son personas que hay que identificar con familias. Esto es lo que ponemos sobre la mesa. Esto es lo más importante y más porque sabemos que esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de CEAR, están pidiendo que se adelante la investigación y que se identifique a estas personas. Bueno, sería una forma de despedirlas con algo de dignidad, ¿no? Pero es posible que se lleve a cabo esa identificación porque, como lo decíamos al principio, el gobierno de Marruecos se apresuró a cavar una fosa para sepultar los cadáveres. Sí, el gobierno de Marruecos excavó 21 fosas. Ellos mantienen una cifra diferente de personas muertas en esta acción en la valla. Y yo realmente desconozco si a fecha de hoy están ya enterradas o no, porque sí que sabemos que se excavaron las fosas, pero no sabemos, yo no sé ahora mismo a ciencia cierta si se han enterrado o no. Sé que la presión internacional y de la propia Unión Africana, ya en cuanto supimos del hecho, vimos que tenía que ser organismos pues con competencia, digamos, sobre Marruecos, los que pudieran presionar para que Marruecos haga una investigación. Es decir, es básico en derecho. Un Estado de Derecho se rige por normas. Las normas lo que disponen es que cuando hay unas personas fallecidas en una acción violenta, lo que hay que hacer, por supuesto, identificarlas. Tenemos que saber quién ha muerto para repatriar cadáveres, para avisar a las familias, las autopsias correspondientes para investigar cómo se produjeron estas muertes. Si fue una muerte natural o fue una muerte violenta, mantenemos que serán muertes violentas debido a el material que se usó y la forma en que se realizó, pero para eso hace falta una investigación que lo ratifique y finalmente esclarecer estos hechos con establecimiento de quiénes son los culpables y la política de no repetición y reparación. Esto es un Estado de Derecho, esto es lo que pedimos. Es imposible que un Estado de Derecho no pida lo mismo que estamos pidiendo las entidades. Yo entiendo que el gobierno español también ha puesto la maquinaria en marcha, la Fiscalía General del Estado, dependiente del gobierno, ha empezado a investigar, Defensor del Pueblo, etcétera, pero pedimos que haya una investigación independiente en los dos partes de la valla, porque también se produjeron devoluciones en caliente, como se vieron en las imágenes. ¿Qué medidas urgentes podrían obligar de alguna forma a Marruecos a que las personas que han o que se estén sepultando en estas fosas puedan ser identificadas previamente? Claro, hablamos de la presión internacional. La presión internacional me parece que es fundamental. Creo que la Unión Europea juega un papel importante, no solo España, sino también la Unión Europea, con los acuerdos y los convenios que se tienen con Marruecos. No podemos hacer acuerdos, no se puede hacer negociaciones con países que vulneran si no se comprometen a cumplir con los derechos fundamentales. Por tanto, la presión internacional es fundamental, y la de la propia Unión Africana. Es decir, Marruecos pertenece a organismos internacionales, en este caso africanos, que les están pidiendo una investigación. Entonces, tiene que ser esta presión internacional, porque realmente tampoco nos fiamos de los propios mecanismos internos de que se tienen en Marruecos. Conocemos centenares de casos de vulneración de derechos humanos por parte de Marruecos, y por tanto, tiene que ser la presión internacional. Ya, bueno, y en este caso, pienso que quizás España misma no tendría una mayor injerencia con Marruecos, debido a que el acuerdo está firmado directamente entre España y Marruecos. Ha ocurrido este incidente, ya están los fallecidos. Quizás no podría facilitar un poco las cosas el hecho de que el mismo España pudiese dialogar o convencer a Marruecos de que se desarrolle el proceso normal que se sigue en estos casos de muerte, de fallecimiento, porque al fin y al cabo lo que pensamos es, si estas personas se sepultan como NNs, además contando con la buena fe o con la palabra de Marruecos de que son 23, cuando algunos dicen que son más, al fin y al cabo ellos, aunque se exhumen después, simplemente van a presentar esos 23 cuerpos. Claro. Por supuesto que puede jugar un papel determinante España en cualquier tipo de negociación, pero aquí no estamos hablando de una transacción, una negociación, aquí estamos hablando del cumplimiento de la legalidad internacional. En cualquier país, cuando se muere de forma violenta, tiene que haber una investigación, tiene que haber una identificación, etcétera. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo estamos pidiendo porque no vemos el resultado. Es decir, no se ha puesto sobre la mesa el nombre de las personas fallecidas, no se ha puesto sobre la mesa una investigación independiente. No lo hemos visto a fecha de hoy. Y tememos que no se dé. Y tememos de todo ello justamente por lo que estábamos comentando, ¿no? En el momento que se encavan 23 fosas para que personas sean sepultadas sin una autopsia, sin una investigación independiente, pues claro, nos pone en preaviso de que parece que esto no se va a investigar. Es por eso de esta presión internacional. Pero efectivamente no estamos hablando de una negociación, no estamos hablando de un acuerdo, estamos hablando del cumplimiento de la legalidad internacional. Y creemos que la presión por parte de España, la Unión Europea, no olvidemos que las fronteras son españoles, pero también son europeas, y por supuesto también la Unión Africana tienen que actuar. Es decir, son crímenes en las fronteras que tienen que ser investigados para esclarecer estos hechos. Esto es básico en la normativa internacional y en derecho, en democracia. Jaume, muchas gracias, muy amable por compartir su tiempo con nosotros y la información sobre este caso que sin duda alguna llena de luto a la sociedad y se produce como también un caso de una vergüenza de estos tiempos, pleno siglo XXI, que mueran tantas personas en estas circunstancias y algo mucho más triste, ¿no? Que es un caso más de los muchos que se han venido repitiendo en este flujo migratorio que se viene presentando entre África y Europa. Que tenga un feliz día. Gracias. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Las entrevistas con los protagonistas, en este caso, Jaume Durá, de CEAR. Vamos a seguir hablando sobre este tema.

propio Fox confirmó el fichaje al publicar una llamada con Díaz, en la que también participó el deportista Tom Brady. Después de 4 años de anunciar su retiro, Cameron Díaz volverá a ponerse al frente de las cámaras para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx, que formará parte del catálogo de Netflix. El propio Foxx confirmó el fichaje este martes al publicar una llamada con Díaz, en la que también participó el deportista Tom Brady, para dar consejos sobre cómo regresar al oficio, ya que él mismo volvió a jugar en la Liga Profesional de Fútbol Americano un mes después de anunciar su retiro. Estoy nerviosa, pero no sé cómo hacer esto, ¿sabes? Se escucha decir a Díaz en la llamada. Por su parte, la plataforma de streaming se limitó a publicar un tuit que afirma que la actriz está desretirándose oficialmente. A pesar del revuelo montado, Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama de la película, sobre lo que solo se conoce que se llamará Back in Action, vuelta a la acción, en un claro guiño al regreso de la actriz a las pantallas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! De la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, las cosas como más te gustan, las cosas como son. Compartiendo a esta hora. Les invitamos a que también sigan nuestro podcast en las redes sociales. Estamos en Instagram, igualmente en Facebook, en Twitter, en YouTube, por todos lados. Y por supuesto en nuestra página web, latinostv.es y latinosfm.es. Así lo pueden encontrar. Muy bien. Tenemos en la agenda manifestaciones a raíz de la tragedia ocurrida en Melilla. La sociedad no se queda quieta y este tipo de presiones son muy importantes. Les invitamos justamente a participar. Es por los derechos humanos. No podemos ser indiferentes a tanto sufrimiento, a tanta muerte. De personas que solo buscan un futuro mejor. La agenda de la actualidad nos trae en portada también una música que se hizo a nivel internacional, se hizo popular a nivel internacional gracias a Bob Marley, el reggae. Feliz día para todos los seguidores de el reggae en el mundo entero. Recordemos, es una música que viene de Jamaica. Hay que decir que en algunas ocasiones yo también llegué a confundirme el día de Bob Marley con el día del reggae, ¿no? Es tanta la influencia que tiene Bob Marley en este género musical que llegué a confundirlo. Pero recordemos que el día de Bob Marley es el 6 de febrero y el día del reggae es hoy. De todas formas, tengo entendido que el día del reggae está relacionado con una fecha. Una fecha que tiene que ver con Marc Anthony. Con Bob Marley, perdón. Marc Anthony se presenta hoy en Valencia. Ya les hablaremos de este concierto. El caso es que... Oh, yes, I know, yes, I know, yes. Hoy, primero de julio, se celebra el Día Mundial o Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente. Artistas como Dennis Brown, conocido como el príncipe del reggae, Ring Booster, Jackie Me Too y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas aportan mucho al reggae. Bueno, para todos entonces, feliz Día Internacional del Reggae. Y una figura que representa a esta música como ninguna otra, Bob Marley. Es la cultura en el Café Mañanero y también damos cuenta de la agenda social. ¿Qué tenemos de cara a este fin de semana? John Valencia. Pues en el día de hoy, específicamente, mi estimado Jorge, tenemos movilizaciones de diferentes organizaciones que se han convocado para manifestarse en torno a la situación que se presentó en Melilla y que ha dado mucho de qué hablar. Por eso invitamos a Gabriela Nuru. Gabriela es activista antirracista y panafricanista, es cofundadora de Unuru Valencia, recordemos que es esta asociación que estuvimos hablando específicamente el día lunes, que nos contaron la movilización que se hizo el domingo. Pues hoy se repite movilización. Gabriela, muy buenos días y gracias por atendernos a esta hora en el Café Mañanero. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder presentarme en el programa y hablar un poquito del tema. Muy agradecida. ¿Cuál es el motivo de esta movilización y cuándo se va a qué hora se va a realizar concretamente? Efectivamente, bueno, mira, te comento. El motivo principal es la masacre tremebunda que hubo el día 25 en las vallas de Melilla, donde policías del gobierno marroquí con total apoyo, porque el atentado fue maquinado por el gobierno español, mataron, asesinaron a 37 personas de origen sudanés y del Chad, que intentaban cruzar las vallas hacia territorio español, ¿no? Entonces, hubo una masacre, literalmente. De hecho, muchos de ustedes podrán ver o habrán visto ya que en las publicaciones con respecto a este tema se utiliza el hashtag masacre de Melilla. Estos policías, ¿no? Esta guardia armada de origen marroquí apalearon sin ningún tipo de miramiento a estas 37 personas y, por supuesto, decenas más de personas que hubo heridas solo por intentar cruzar la valla, ¿no? Entonces, bueno, nuestra reivindicación, junto con otras reivindicaciones que van a estar se van a estar dando a lo largo del territorio español a la misma hora, más o menos, sobre todo quiero denunciar la violencia y brutalidad policial que existe hacia los cuerpos negros y en general hacia los cuerpos racializados en el Estado español, porque no tiene miramientos y desde luego no tiene ningún tipo de límites. Entonces, diferentes organizaciones racializadas, por supuesto con apoyo de otras muchas organizaciones, nos vamos a reunir hoy a lo largo del territorio español para denunciar esta violencia policial, ¿no? Específicamente en Valencia estaremos a las 7:30 en la Plaza del de la Virgen, ¿vale? Plaza de la Virgen, que estoy en el centro de Valencia. Efectivamente, nos pueden seguir todo el seguimiento de cómo van, cómo se van sucediendo las cosas en nuestras redes Ujur Valencia en Instagram. Ahí estamos dando literalmente cada media hora, cada hora, información que va saliendo, ¿vale? Sobre todo hoy estaremos súper atentos y atentas a todo lo que se va sucediendo para que la gente esté informada y por favor pueda reunir algo de tiempo, por muy poquito que sea, para asomarse por la plaza y brindar su apoyo. Estaremos leyendo manifiestos, estaremos, por supuesto, brindando y dando espacio a las personas que quieran decir unas palabras y ahí estaremos representando a la comunidad africana y afrodescendiente y en general a la comunidad racializada, que cada vez es mayor en España, ¿no? Y esto se tiene que hacer ver, porque España, Valencia, Europa en general, no es solo blanca, ¿no? Y es una cosa que estos gobiernos de índole conservadora y cerrada, y muchas veces inclusive con tintes fascistas, no quieren hacérnoslo ver, ¿no? Y por ende no quieren que nos sintamos válidos y válidas en estos territorios de Occidente. Gabriela, estoy leyendo alguna de las consignas que se tienen programadas para el día de hoy y dice precisamente: las vidas negras importan. Efectivamente. Y mucha gente piensa que esta consigna, mucha gente falsamente piensa que esta consigna solo quiere decir que solo las vidas negras importan. Y eso es mentira. Y te explico por qué. Mira, todos sabemos que todas las vidas importan. Por supuesto que sí, faltaría más. Sin embargo, por la índole histórica en la que estamos, las personas negras han estado tan sesgadas y tan mermadas y tan apartadas que es imprescindible en los tiempos que corren con tanta violencia enfatizar que las vidas negras importan. Porque diciendo esto ya das por hecho que todas las vidas restantes importan, por supuesto, ya sean blancas, asiáticas, mestizas, de todo tipo, sí, ¿no? Pero lo más político, lo más fuerte, disculpa que te interrumpa, lo más fuerte de todo es enfatizar que las vidas negras importan, porque diciendo eso ya estás diciendo que todas las vidas importan. Quizás esta consigna me hace reflexionar en torno a la diferencia de trato en la acogida y en el refugio que se ha venido dando, por ejemplo, a las personas que huyen del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en este caso miramos estas personas que provienen también, vienen huyendo de este conflicto en Chad, entre otros países africanos, y que específicamente terminan muertos. Efectivamente, tú lo has dicho total, o sea, no hay nada que añadir. Es decir, aquí estamos viendo desde hace meses una diferencia de trato totalmente explícita, ¿no? Y sin ningún tipo de vergüenza. Por supuesto que la gente ucraniana tiene todo el derecho a ser acogida, faltaría más. Lo que pasa que lo que no nos parece a nosotros y a nosotras es que una persona, solo por ser blanca, tenga más acogida en la Europa occidental que una persona racializada, ¿no? Ya sea este o esta de África o de Ayala, ¿no? Sí. O asiática. Es decir, no hay cabida para eso. Y ahí estamos viendo un racismo institucional totalmente explícito. Es decir, a la persona ucraniana se le ha brindado, nada más entrar en la frontera española, unos documentos para que pueda circular libremente por el territorio, pero como debería ser con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe es que cuando una persona migrante o en busca de asilo o refugiada tiene sus documentos en regla, tiene luego muchas más posibilidades de hacer su vida bien aquí y de forma digna. ¿Qué está pasando con estas personas africanas o de otros territorios que vienen y se encuentran en este limbo burocrático constante en España? que al no tener amparo, ¿vale?, tienen que estar en una espera constante a que se les visibilice y se les den unos derechos básicos, ¿no? Entonces, vamos contra eso, contra esta diferencia en el trato, sobre todo a nivel administrativo, a nivel político y a nivel social. Es una diferencia de trato, Gabriela, que queda bastante patentada y que queda muy explícita en estos tiempos, como usted decía, en estos tiempos que corren, entre... un ejemplo es este que tenemos, que esta desgracia que hemos tenido hace una semana, y lo que usted señalaba, que obviamente merece también todo el acompañamiento y la solidaridad la situación de las personas de origen ucraniano. Pues entonces, ¿cuál es esa invitación que se hace para todos aquellos que quieran solidarizarse con esta movilización que tenemos hoy a las 7:30 en la Plaza de la Virgen, Gabriela? Efectivamente, pues mira, yo por favor pido que toda la gente se guarde un rato, aunque sea un ratito, para pasarse por la Plaza de la Virgen y mostrar su apoyo e indignación ante esta masacre, porque no tiene otro nombre. Entonces, que vayan, que apoyen, que por favor también nos sigan en redes, Ujuru Valencia, sobre todo en Instagram, estamos activos siempre, y que nos sigan para ver cómo vamos avanzando. Hay una encuesta que está circulando también por redes para que se inste a una investigación exhaustiva para saber la identificación de estas 37 personas que han perdido la vida y que las están poniendo en fosas comunes para que justamente no puedan ser identificadas. Por tanto, la gente, por favor, que vaya, que se muestre el apoyo y que no dude para nada en alzar la voz, porque solo alzando la voz y juntándonos, seamos quienes seamos, del origen que tengamos, solo juntándonos vamos a eventualmente encontrar un cambio. Se solo debe llevar la indiferencia algo, no hace nada. Gabriela, ahí invitan a que se lleve algo que indica ese duelo y la visibilización de esta situación, o supuesto, sencillamente con la presencia. La presencia es más que suficiente, pero por supuesto, si alguien quiere llevar su propia pancarta, su propia bandera, su propio manifiesto, para ver si luego hay tiempo y quieren leer algo y se puede, por supuesto invito a que toda la gente acuda libremente con lo que proponga. Y luego, si hay tiempo, por supuesto que abriremos las puertas para quien quiera participar. Pues muchas gracias, Gabriela, de la Asociación Ujuru Valencia. Están invitando el día de hoy a esta movilización que se va a hacer en la Plaza de la Virgen a las 7:30. Se puede llevar solamente la presencia o también pancartas, inclusive podríamos decir velas, por ejemplo, en señal de luz de estas personas que han fallecido. Gabriela, muy buenos días y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. El Café Mañanero, seguimos con la actualidad y la voz de las personas que representan a la sociedad, en este caso intentando no ser indiferentes ante el sufrimiento de los migrantes que provienen de África. Y vemos que es un fenómeno que se repite también al otro lado del Atlántico. Se está hablando muchísimo de la muerte de 53 inmigrantes en un camión en Estados Unidos. No es el primer caso. Son tragedias que se repiten y la importancia de manifestarnos es para que se corte esta racha de tragedias que venimos presenciando en estos tiempos. Momento para una breve pausa. Ya volvemos con más actualidad. Escuchas Latinos RTV. Avanzamos en el Café Mañanero. Nicky Cuervo a esta hora nos trae más información del mundo del espectáculo. Cambiamos totalmente, es viernes. Y no, nos trae noticias de ciencia y tecnología. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El nuevo sencillo de Willy García con un toque de salsa y despecho, Mentiroso. El salsero colombiano presentó el sencillo de su nueva producción. El cantante colombiano Willy García presentó Mentiroso, el primer sencillo de su nuevo álbum, Siendo Yo, un tema de despecho para los amantes de la salsa. El artista indicó que Mentiroso es una canción de despecho que uno dice que ya olvidó. Se convierte en un tema que con la melodía y arreglo de Oscar Iván Lozano suena a salsa, pero también suena a esas canciones cortavenas que a la gente le gusta cantar, señaló. Hay una canción jocosa y sabrosa que hago con Cali Flow que se llama Así le pago. En el